Pues dejamos a un lado lo que son las rutas y nos centramos ya de lleno hablando de lo que vamos a centrar en nuestro programa de hoy. Ya saben que siempre intentamos traer pues a personajes destacados, personas destacadas en el mundo de los deportes de aventura, de los deportes de montaña. En este caso, hoy nos traes, Juan, a Nuria Domínguez. ¿Quién es Nuria Domínguez? Bueno, pues Nuria Domínguez es una chica que afortunadamente ha coincidido conmigo en cuando corrimos un bimbache en Galicia. Y luego, pues, la verdad que no hemos perdido el contacto. Luego estuvimos entrenando en una Semana Santa en Béjar. Estuvimos entrenando con Miguel Heras, con Pablo Quiñones. Y hicimos una serie de entrenamientos allí. La verdad que es una chica que va muy bien, muy bien, muy bien en carreras de montaña. Y luego también se defiende bastante bien en bicicletas de montaña. Es, digamos, corredora de montaña y rider también, ¿no? Sí, es corredora de montaña. Y ya te digo, como los corredores de montaña pues son unos apasionados de la naturaleza, pues el paso siguiente es correr un raid que, aunque sea un poco más exigente físicamente, pero se afronta con bastante pasión y dedicación debido a la cantidad de paisajes que en tan poco tiempo se nos permite ver. Pues a Nuria Domínguez la tenemos ya al otro lado del teléfono. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Suponemos que preparando en este mes de enero pues lo que va a ser la temporada 2009, planeando pues las citas a las que quieres acudir, ¿no? Sí, sobre todo pues viendo un poquito el calendario, porque, bueno, como la pasada edición en el 2008 terminamos prácticamente en octubre o noviembre entre raids y carreras, pues bueno, ahora después un poquito de periodo de descanso, pues ahora ya planificando el 2009. Y en 2008, pues de este año no te podrás quejar porque ha sido un año bastante intenso en lo deportivo y además lo has culminado con ese título de campeona de la Copa de España de montaña, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un año que ha ido muy bien. Este año, en el 2008, pues mi objetivo era, pues bueno, terminar las cuatro pruebas de la Copa de España, porque en todas ellas había que calificar, había que puntuar para, pues bueno, pues para obtener un buen puesto. Y el objetivo era ese, luego, pues hacer algún raid paralelamente que me permitiese, pues correr alguna prueba así importante también a nivel nacional y, bueno, a nivel de Copa España, pues me fue fenomenal al final. Y para este año, ¿qué otras pruebas tenemos así a la vista? Pues este año mi intención es también preparar la Copa de España, ya que el año pasado hice las cuatro pruebas y las hice un poquito por mi cuenta, todas estas. Este año pues ya estoy con un equipo, entonces pues bueno, el objetivo pues es hacer las cuatro pruebas, luego el Campeonato de España quizás y el Campeonato por clubes también, que es un formato nuevo que este año la Federación de Montaña y Escalada ha sacado también para el mes de octubre. Y paralelamente pues hacer raids, intentaré pues hacer varios de Copa de España y también pues hacer el bimbache, que es una de las pruebas de la Copa del Mundo. Nuria, nosotros aquí en nuestro espacio pues solemos traer, gracias a nuestro compañero Juan Barea, que lo tenemos aquí. Hola Nuria, guapa, ¿qué tal? Hola, bien, ¿qué tal Juan? Pues nada, aquí andamos. Te comentaba que solemos traer pues o conocer a corredores así de deportes de aventuras que estén entre la élite, sobre todo para conocer su experiencia y cómo han llegado pues hasta donde están, porque la mayoría de ellos, como bien nos comenta Juan, es gente que no se dedica profesionalmente a esto, que tienen aparte sus trabajos y que, como decimos, pues con mucho esfuerzo, con mucho tesón, han llegado a estar ahora mismo a la cabeza, digamos, de los deportes, de este tipo de deportes en el panorama nacional. Me comentaba, Juan, que tus comienzos en el mundo del deporte fueron en el fútbol, ¿no? Bueno, yo empecé a los 9 años y empecé con el atletismo. Digamos que yo he estado toda la vida corriendo. Empecé a los 9 años y hasta los 22 años que terminé la carrera. Luego ahí tuve un periodo de transición en que, en cuanto que terminas los estudios, yo hice, y claro, pues ahí, pues durante 2 años que estuve preparando las oposiciones, estuve 2 años jugando al fútbol. Y luego, pues sin querer, pues cuando, pues bueno, fueron las cosas bien, aprobé las oposiciones, pues un poco el pasado del que te gusta correr, no parar y hacer deporte, pues sin querer te vuelves a enganchar. ¿Y cómo acabas dando el salto a la montaña? Pues después de estos 2 años de jugar al fútbol, la verdad, pues sin muchas ganas de volver al atletismo, a lo que era el atletismo de pista y de cross, necesitaba otras motivaciones y la verdad es que el mundo de la montaña me enganchaba bastante porque hacía travesía, los fines de semana me gustaba subir, había oído hablar un poquito de los raids de aventura, me llamaba la atención. Entonces, pues bueno, busqué la manera un poquito pues de irme metiendo ahí, sobre todo al principio sin competir, básicamente pues decir, ah, pues a ver si puedo hacer una carrera por montaña. Entonces, pues bueno, haces tu primera carrera, haces tu segunda carrera, tienes la oportunidad de hacer un ride que te brinda la oportunidad de hacerlo con un equipo, aunque no fuera con un equipo formal, y sin querer pues ya estás ahí, y es pues continuar un poco con la motivación, sobre todo eso, de que te gusta el deporte y de que sin querer sabes que la montaña pues y la naturaleza te gusta. Como tú bien, Juan, ibas a comentar. Sí. No, Nuria, que te quería decir que hay muchos oyentes, ¿no?, que aquí practican, de vez en cuando salen al monte a hacer un poco de carrera de montaña y luego se inscriben en algunas pruebas de fondo y ultrafondo. ¿Qué pequeños consejos le podrías dar para optimizar su resultado? Yo sobre todo pues ir poco a poco, porque yo creo que la base de eso es ir poco a poco, no obsesionarse, y si te gusta pues hacerlo sobre todo pues porque te gusta. Luego yo creo que el propio ritmo de que te pueda gustar te puede enganchar a entrenar más días, a buscarte tu pues tu grupo de entrenamiento, de animarte a salir de tu zona, de hacer otras carreras, de ir poco a poco, de ir haciendo carreras en distancia y en cantidad paulatinamente, porque yo creo que no es una cosa de un año, yo creo que a medio y largo plazo es lo que importa, ¿no? Esa continuidad, y que te des cuenta que llevas una etapa haciendo eso. Y nosotros, Nuria, que aquí vivimos en Andalucía, que no suele hacer muchos días de frío, yo la verdad que no me explico cómo ahí en Palencia, con tantos días de frío que hace al cabo del año, cómo salís motivados para meteros dos horas de entrenamiento. Claro, aquí el principal problema, como tú dices, Juan, es el frío. Entonces aquí el frío te limita mucho, sobre todo para el tema de la bicicleta. Aquí en Palencia pues no hay apenas zona de desnivel, entonces pues la gente sale pues cuando hace un poquito mejor, pero aquí un poquito mejor es estar hablando de temperaturas sobre cero bajas y fría realmente. Entonces, claro, yo en esa época sobre todo pues hago un poquito de rodillo y correr, que es lo que más me gusta. Parece que corriendo no pasas tanto frío como la bici. Sí, es difícil. También habéis tenido un buen resultado, ¿no?, en el Campeonato de España de Rally este año, ¿no? Sí, allí coincidimos, Juan, que sí, estuvimos allí. La verdad que sí, la verdad que, pues bueno, la ventaja de tener un chico, pues un buen orientador, como fue con el finlandés, la verdad es que sí, pues bueno, fue un lujo, ¿no? Fue una oportunidad de saber que a nivel de orientación esta gente va súper bien, funciona súper bien, y la experiencia, pues, de verte ahí en un campeonato en los puestos de arriba, ¿no? Sobre todo un poco por decir, jolín, qué bien se va, y se va de otra manera que cuando vas ahí en competición es un poco más retrasado por las circunstancias que puedan surgir o con las que vienes a la prueba. Bueno, y sabrás que este año te van a sortear para Irving Bache, ¿no?, ya que discurre por tu tierra, ¿no? Sí, este año sale por aquí, sale de la zona de León, de Vega Cervera, y llega a Aguilar de Campo, que Aguilar de Campo es una de las zonas privilegiadas aquí en el norte de Palencia. Parece que no es una zona así muy conocida, porque tiene también solamente 80.000 habitantes. Pero el norte, la verdad, es que es súper chulo. Tiene zonas de alta montaña ya con sus 2.400 metros y yo creo que puede ser un bimbache bonito. Que vas a orientar tú mejor que el finlandés y sin mapa, ¿no? Yo creo que esta vez lo voy a dejar también, ¿eh? Oye, Nuria, parece que es en Cataluña y Castilla y León donde surgen los mejores ultrafondistas españoles. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que en Cataluña, por lo que yo puedo saber, yo creo que es pues una comunidad como puede ser Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, donde estos deportes se conocen ya de tiempo atrás. Entonces son un poco ellos como los precursores y yo creo que a partir de ahí va saliendo la gente. Aquí en Castilla y León sí es verdad que está Salva Calvo, que es un chico que ha hecho varias ultramaratones con buenos resultados, y la verdad es que yo creo que también ese es un hombre ya de madurez en cuanto a nivel deportivo, sobre todo. Yo creo que es porque un hombre que dejó el atletismo hace tiempo y sin querer se metió en el mundo de la montaña, pero yo creo que es básicamente por el tiempo en el que ha nacido, ¿no? Es decir, que siempre los precursores son un poquito las comunidades con un mayor nivel. Y de todas las pruebas en las que has estado, ¿cuál ha sido para ti la más dura y sufrida? Dura y sufrida, la primera, pues fue la primera que hice, el primer raid de 24 horas. La verdad que nunca fue el de la Pinilla hace 2 años y nunca había hecho un raid tan largo. Luego ya este año ya hemos hecho alguno, porque todos los de Copa de España han sido de esta duración. Entonces, claro, la primera vez acostumbrada a raid de 12 horas, pues duplicarlo en tiempo, noche y día en cuanto a dureza, la verdad que ha sido el más duro por eso, por la innovación de que no sabes cómo vas a poder afrontarlo y no sabes cómo vas a estar. Ese ha sido el raid más duro. ¿Y quizás sea este también el que más te haya marcado o hay otro? Pues como raid, la verdad es que este me gustó bastante, sobre todo porque te das cuenta que durante 24 horas eres capaz de estar despierta y eres capaz de realizar un esfuerzo, cosa que a priori dices, ¿será posible, no será posible? ¿Te dormirás, no te dormirás? Y la verdad es que en cuanto a esto, en cuanto a dureza y bonito de la zona, el muchas veces ya perder la orientación, si es de día, si es de noche, la hora que es, la verdad es que también me llama bastante la atención. Vamos. Nuria, aquí ya también a nosotros nos sorprende, pues digamos a los profanos del mundo de los raíz, la excelente preparación que necesitáis, es lo que yo comentaba antes, para a personas que no se dedicáis exclusivamente a esto, ¿cómo se puede compaginar, digamos, la vida laboral con el deporte? Sí, la verdad es que compaginarlo es lo más difícil, sobre todo, depende sobre todo del tipo de trabajo que tengas. Si tienes un trabajo de 8 horas, yo creo que es imposible sacar luego 4 horas de entrenamiento para un día. Entonces yo creo que la base es que tengas un trabajo que puedas compaginar con el entrenamiento. Si tienes media jornada mañana, pues luego ya por la tarde intentar pues sacar el mayor número de horas, que sí es verdad que no estás durante todo el año entrenando 4 horas, pero sí que cuando necesites entrenar 3 horas, pues sacar un fin de semana que puedas disponer de ese tiempo para dedicarlo tiempo, porque en estas pruebas largas pues es la base. Nuria, conociendo sí. el panorama, ¿no?, de chica en carreras de montaña, ¿no?, podemos hablar de Nuria Domínguez, de Mónica, de sí. Nerea Martínez, ¿hay muchas más chicas o está bastante limitado con respecto a la comparación a los hombres? Claro, yo creo que sí, que si la comparación en cuanto a cantidad, pues hay muchos más chicos que practican este tipo de deportes, los reyes de aventuras y las carreras también, que las chicas. Es verdad que hay chicas, pero no en la cantidad ni mucho menos que chicos. Además, tú sabes, Juan, que muchas veces es necesario para determinadas competiciones andar buscando una chica, cuesta muchísimo buscar una chica una semana, 2 semanas antes. En cambio, si fuera un chico, tendrías muchísimos. Sí. No hay tantas chicas, porque claro, también la preparación es exigente. Entonces, pues bueno, los chicos, al haber más cantidad, pues bueno, siempre puedes encontrar gente que esté en un estado de forma muy parecido, pero en chicas al no haber tanto es difícil también. En este sentido, ¿los países del norte de Europa nos llevan años de ventaja o la situación es muy similar? Yo la verdad es que no he hecho mucho raíz fuera. Juan seguro que tiene más experiencia. Yo creo que, yo por lo que he visto en el bache, sobre todo, he visto que los equipos de fuera son fuertes. Las sí. son fuertes, sí. Y las chicas son fuertes. Y en Brasil también hay muchas chicas fuertes, sí. ¿Y qué tal te fue en el Oriente Aventura este, que no pudimos asistir nosotros, que participaste en un equipo netamente femenino? Sí, bueno, fue una experiencia muy chula. Fuimos con Mónica y con una chica, Natalia, de Burgos, y fue una experiencia muy buena. La verdad es que fue fenomenal. Hicimos podio y estuvimos ahí, quedamos segundas al final, con lo cual, yo creo que era la primera vez que un equipo íntegramente femenino subía a un podio, porque claro, era una carrera muy estratégica desde el punto de vista de la duración y el número de puntos a intentar conseguir. Y yo creo que la cosa no fue fenomenal, y como experiencia la verdad es que muy chula, muy chula. Qué bueno. Nuria, volviendo al tema de antes, al de la disponibilidad de horarios y todas esas cosas, bueno, relacionándolo más bien, ¿en qué consiste la preparación de una campeona de España de montaña a lo largo de una semana? ¿Cómo te lo apañas? Pues mira, pues básicamente lo primero, hacerte un calendario. Hacerte un calendario, saber cuáles son las pruebas que quieres preparar y a partir de ahí enfocar la preparación a esas pruebas o pruebas. Es imposible, porque realmente lo es decir, si empiezo en marzo y termino en noviembre, estar entrenando con dureza todo el año. Sabes que tienes tus periodos donde tienes que entrenar más o menos. Yo creo que la base es el ajuste de estas semanas, de estos meses, empezar, aunque tengas que esperar, empezar 3 meses antes, para llegar a esa primera competición como esperas. No a tope, pero ir un poquito encauzando todo el calendario para que al final, pues bueno, aquellas pruebas que tú habías planificado, pues que vayan lo mejor posible. Nuria, ¿tienes alguna prueba así de carácter internacional a la vista este año? Pues de carácter internacional haremos el bimbache, básicamente como prueba del Copa del Mundo. Y si es verdad que en carreras por montaña, este año se celebra el Campeonato de Europa en el mes de julio en Italia. Entonces, pues bueno, es un objetivo también visible ahí, en función de cómo vaya un poco Copa de España. Y son las dos pruebas que tengo como pruebas internacionales. Qué bueno. Sí. Y para, volviendo a la preparación, ¿exclusivamente la haces en tierra o compaginas con pista, asfalto? Yo he sido, bueno, siempre he corrido por pista y la pista es verdad que ahora fue una etapa del pasado, del atletismo. Me gusta correr sobre todo por parques. Aquí en Palencia tenemos el Canal de Castilla, que es una sirga de tierra. Cuando llegan épocas de competición me voy al monte, subo incluso a la montaña palentina. Me dedico básicamente ya a lo que es el terreno. En lo que es tema de pista de series, la verdad es que como que ya lo tengo muy machacado y mentalmente no me apetece entrar ahí a la pista, a correr miles, a hacer series. Prefiero hacerlo todo en el medio natural, todo. Y teniendo en cuenta, pues, como tú nos comentas, que por allí cerca pues tenéis sitios de muchas alturas, ¿también te gusta entrenar en altura? Sí, aprovecho los fines de semana. Ahora, por ejemplo, que por aquí hay bastante nieve, los fines de semana que puedo, me gusta hacer travesía, pero no tanto enfocado al entrenamiento, porque es pronto, sí como salidas, que sabes que haces un día 4 o 6 horas, haces el día completo, te lo tomas como una excursión y estás entrenando. Y sí, en periodos específicos, sí me gusta pues entrenar pues aquí en el pequeño páramo que tenemos, pues bueno, con lo que tenemos intento pues bueno, hacer, y los fines de semana pues sí aprovecho a subir más al monte, más a la montaña, sí, sí, sí. Y Nuria, ya sabes que la bicicleta requiere más dedicación, más tiempo, pero suele ser un complemento ideal, ¿no?, para estar en forma, para estar bien, para encontrarte luego bien en tanto en carreras de montaña como en los rides. Sí, yo creo que es un ajuste. La verdad es que si corres mucho, mucho, tú ya sabes, si estás corriendo mucho tiempo, si dejas la bici un poco de lado, cuando coges la bici, cuesta. Lo mismo, si estás mucho tiempo andando en bici, si empiezas a correr, te cuesta mucho más. Entonces, bueno, lo suyo es un poquito en función de las pruebas que tienes, intentar intermediar entre las dos pruebas para que sepas que no estás a tope corriendo y no estás a tope en bicicleta, pero que puedes las dos pues dar un término medio alto. Ya, sí, sí, sí. Pues Nuria, que tengas mucha suerte este año, ¿no? Y a ver si nos vemos pronto y quedamos bien en alguna prueba, ¿vale? Igualmente, ya nos vemos, mucha suerte. Que muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Nuria. Gracias, Juan. Venga, gracias. Nos muchas vemos. Gracias y mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.